Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Son las 14 horas y pasados unos poquitos minutos. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan en 940 AM y a través de la web en la www.radiocce.com. www.radiocce.com. Y si nos quieren escuchar todo el tiempo en sus celulares, pueden hacerlo a través de la aplicación de las que hay ahora, ¿no? En todas las tiendas de App Store. Pues se la pueden encontrar, ahí está Radio CCHD, le buscan Radio CCHD, se bajan para su celular y están todo el día con la señal de Radio Casa de la Cultura, que tiene una programación excelente. Esta tarde suena Polución Sonora, creo que ya llegó el equipo completo del Choclo Político. sigue, por favor. Hoy les tenemos de invitados al Choclo Político, un proyecto bastante interesante que lo conocí por una amiga que nos acompaña también aquí tras micrófonos. Y bueno, vamos a conversar con ellos. Más adelantito, nosotros empezamos con algo de música, porque este programa está dedicado precisamente a eso, a lo cultural, a la música, al arte, a lo que se tenga que decir, y a toda la gente que aporta de alguna manera para que este mundo sea un poquito mejor. Esto se llama El Perro, de Björn Borg. Volvemos. Polución Sonora. We'll be right back. Bueno, a toda la gente que escucha Polo Sonora, un abrazo, mucho rock and roll. Soy Toño Cepeda. ¡Wow! Estamos de regreso, transmitimos, les decíamos, desde Quito, Ecuador. Esto es Polución Sonora, un programa dedicado a la música y a temas varios en realidad. En esta ocasión, en esta tarde, nos acompaña la gente del Choclo Político. Un grupo bastante ameno, bastante interesante, muy divertidos los chicos. Dedicados sobre todo a la crítica política. Eso me pareció súper interesante porque en esta coyuntura actual y en todas las coyunturas, en realidad, siempre en todas las épocas, a los jóvenes no les ha gustado la política, desde la misma palabra. Y está interesante que chicos jóvenes se involucren directamente con lo que es el quehacer político. Así que por eso están estos chicos, para contarnos un poquito más acerca de su proyecto. Buenas noches, chicos. Empecemos por acá, por favor. Buenas noches, buenas tardes. Buenas, bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Cabrera. Hola, Cris. Hola. Y yo me encargo de la parte de comunicación. Soy parte del equipo de comunicación. Ya. Y el Choclo Político vendría a ser como que un espacio donde queremos generar acción y participación de la ciudadanía. Queremos empoderar a la ciudadanía para que participe. Okay. Y la idea es buscar alternativas que hagan que la gente se emocione. Obviamente vamos a tener como que algunos errores, estamos haciendo muchas pruebas, muchos productos, para ver qué es lo que llama la atención y qué no. Ya, chéverísimo, Cris. Por acá nos acompaña un tocayo también. Muchas gracias por recibirnos aquí. Yo soy Cristian Reyes, me encargo yo un poco del guión, un poco de los eventos que tenemos. Somos un equipo bastante grande, no solo quiteños, sino también tenemos gente de todas las partes de este lindo Ecuador, como mi amigo que está aquí al lado mío, Alexis Amateña, una tierra muy linda que nos ha recibido allá en muchos eventos que hemos hecho. Qué bacán. Y eso es algo que nos caracteriza, es amar el debate, generar debate y especialmente en ideas, o sea, solamente... Muchos nos hemos visto en esta política que ha tenido el Ecuador, que lamentablemente se ha basado mucho en solamente discursos, sin hablar prácticamente nada de ideas. Y eso es justamente nada del hacer, de lo que decía la Cris, ¿no? Nada de hacer, nada de acción. Exacto, pura palabrería, y ya un poco nos cansamos nosotros de tanta labia. Qué loco. Por acá el ambateño, Alexis. ¿Cómo estás, hola, Alexis? Hola. ¿De qué te encargas tú acá en el Choclo Político? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Nuevamente gracias por recibirnos. La verdad, muy buena onda tener espacios para ir compartiendo y expandiendo esta idea que tenemos. Mi nombre es Alexis Sánchez. Yo soy guionista junto a Cristian. Somos los escritores de todo lo que es el guión. Recibimos información del equipo de investigación. Lo que analizamos nosotros, le hacemos como que guión un poquito más digerible, más fácil de entender, y lo pasamos al equipo de comunicación, que le quita las muletillas, le quita las cosas que no son necesarias para hacerle el video lo mejor su posible. Su respectiva edición. Ajá. Entonces, lo que quería decir más que nada es que creo que el objetivo primordial de Choclo es rescatar, como dijiste tú mismo, rescatar la política a través del humor y a través de la diversidad. Estamos en una coyuntura en la cual los jóvenes están hartos de todo lo que tenga que ver con política. Porque y los que no estamos tan jóvenes también. Yo creo que todos, la verdad, sí. Todos están así muy, muy cansados de que las personas que nos representen, o las personas que representen a todos los sistemas, no muestren ciertas realidades. Los medios de comunicación también siempre han sido históricamente tergiversados. Entonces nosotros decimos como que, bueno, ¿cómo hacemos para dar información objetiva, dar información juvenil, dar información que no tenga intereses precisos? No esté viciada. No esté viciada, porque la información hoy en día está sumamente viciada, me parece terrible. Creo que el periodismo y los medios de comunicación en Ecuador están cada vez más viciados, y creo que tenemos la responsabilidad histórica como jóvenes de responder y decir, mira, esta es nuestra alternativa. Y bueno, también le hacemos reír a la gente, entonces poco a poco nos vamos introduciendo en este mundo de las redes sociales con nuestros videos y nuestros eventos y toda la onda. Qué bacán, qué chévere. ¿De dónde les nace? Dado que ya decía el Alexis de que a nadie le gusta la política, casi a nadie, al 80% creo de la gente no le gusta involucrarse en estos temas. ¿De dónde les nace a ustedes el querer hacer política? Digo, hay temas un montón, cultura, música, deportes, etcétera. ¿Por qué la política? ¿Por qué crees la política estrictamente? La política porque es la más rechazada. Por ese mismo hecho nosotros buscamos que la gente empiece a interesarse porque es nuestro derecho en realidad de exigir. Uh-huh. Es muy común, por lo menos aquí en el Ecuador, que la gente le encanta dejar en las manos de otros. No le gusta informarse, claro, sobre lo que sucede, no le gusta saber realmente sobre los las opciones que tiene, que normalmente son las mismas. Entonces nosotros en realidad queremos que evitar ese rechazo. Por eso lo que te decía antes de hacer esas alternativas, donde la gente, donde veamos qué le gusta a la gente, qué quiere hacer. Por ejemplo, próximamente tenemos un evento el 5 de diciembre sobre fiestas de Quito, donde queremos hablar sobre leyendas, personajes históricos, tener más en cuenta y más como que a piel, a flor de piel, las cosas que nos caracterizan. Uh-huh. Y que la gente empiece a amar esas cosas. Chéverísimo. Uh-huh. Qué bacán, qué bueno. Conversando esta noche, esta tarde, estoy con la noche porque también tenemos horario en la noche, les recuerdo, estamos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Y de hecho, el día de mañana estaremos en vivo con Sexa Brete, una banda desde Puerto Viejo, súper buena, les recomiendo, buena chicos, onda. Ahí también que escuchen. Al regresar quisiera hablar de la coyuntura política, precisamente estoy con un grupo político que se dedica todos los días a desgranar esto de la política, entonces vamos a ver si hacemos un análisis un poquito ahí al regreso. Esto se llama Polución Sonora junto al Choclo Político. Lo que escuchamos a continuación viene desde uno de los primeros discos de La Rocola Bacalao. Esto se llama No Tengo Ni Caleta. De Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso esta tarde conversando con el Choclo Político, desgranando un poco de cosas. acerca de la política precisamente. ¿Qué me pueden decir ustedes de todo esto de la política que está sucediendo actualmente, de corrupción por todos lados, desde las, ¿cómo es esto?, las asociaciones de fútbol hasta los vicepresidentes, hasta, no sé, en todo lado hay corrupción, a todo nivel. Hay, no sé, lo que conversábamos de los medios de comunicación que tienen una línea editorial ya marcada desde hace años, desde hace full fechas. Otra cosa, que hay una agenda ya marcada también, ¿no? O sea, hay una agenda marcada por donde ha de transitar el país de aquí, yo que sea, unos 4, 5, 10 años adelante. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? ¿De qué está sucediendo en la coyuntura política actual? Ustedes que están más relacionados, no sé, Alexis, Cristian, Cris, ¿quién se lanza al ruedo? Bueno, ahorita yo le veo a la política ecuatoriana un poco complicada. Uh-huh. Estamos en una situación de incertidumbre que se venía dando desde la época de elecciones. Teníamos un Lazo, un Lenín Moreno, que ni siquiera se sabía, muchos decían que era fraude, otros que no. Y así que bueno, esa época como que se suponía que iba a pasar, se iba a hacer un calme. Y ahora tenemos al Rafa. Con Rafa Correa, que vino otra vez y empezó a causar un poco de incertidumbre desde mi perspectiva, desde mi visión. Pero eso no es en realidad el cual es el verdadero problema. Para mí el verdadero problema es, por ejemplo, que la opinión pública se esté discutiendo de por qué Lenín Moreno y el Rafael Correa están enojados o por qué están bravos con ellos mismos, y no estamos discutiendo, por ejemplo, por qué están un montón de jóvenes desempleados en el Ecuador. Temas trascendentales. Temas trascendentales. O sea, estamos viendo una telenovela en nuestra televisión. Pasamos y todos los ecuatorianos, ah, qué pena, se pelearon los dos. Estamos en eso, pero no hay la discusión que realmente debería darse. Ahí hay una cosa que es la que yo critico también en la ahora actualmente, en la música, que es el público. En este caso, el público de la política somos todos, porque a todos nos impacta o nos beneficia o nos perjudica la política y las acciones políticas sobre todo. En ese caso también, o sea, ¿de quién es la culpa? Cuando vos dices, Tocayo, que sí, que en verdad nosotros estamos viviendo la novela de que se están peleando y es verdad, estamos metidos ahí en literal en la novela. ¿De quién es la culpa? ¿Del que hace la novela o del que ve la novela? De todos. De todos, ¿no es cierto? De todos es la culpa. Al final, yo me costó darme cuenta, porque yo antes era de esas personas, de esas ciudadanas que decían, no, la política, qué vergüenza, que no sé qué, pero no hacía nada. O sea, y se quedaba en el Facebook y yo creía que ya solo con decir ya era suficiente, pero te das cuenta cuando te metes a estos colectivos en donde realmente lo primordial es la pasión y el cariño que tienes para que las cosas cambien en un espacio que vendría a ser tu hogar, como es del Ecuador, y no solo para ti, ¿no?, sino para todos, para todos. Entonces es ponerse en la posición de pensar y decir, okay, ¿qué estoy haciendo yo? Porque es muy fácil quejarme. Es súper fácil quejarme. Desde mi espacio de comodidad. Desde mi espacio de comodidad, desde mi zona de confort. Uh-huh. O sea, ¿cómo salgo? ¿Qué puedo hacer? Asisto a este evento. O el solo hecho de que compartan o que se tomen el tiempo de ver 15 minutos sobre música latinoamericana, 15 minutos sobre quiénes fueron nuestros presidentes, porque vinimos de 10 años de un solo presidente, entonces la juventud ya no conoce tanto de política. Conoce muy poco, claro. Uh-huh. Chévere. Eso es interesante también lo que acabas de mencionar, Cris. Hay una generación actual que creo que es la en la que ustedes están, no sé cuántos años tienen, ¿cuál es el mayor de ustedes? La Ani, no. Creo que yo. 23. Yo 23, tengo 24. 24. Yo 24 también. Desde su adolescencia lo único que conocieron, claro, fue esta época de los 10 años, ¿no es cierto?, de la década en la que estuvo el presidente. Es verdad lo que tú dices, si bien hubo una década de 10 años en la que nos decían, está prohibido olvidar, recuerde la historia, no se olviden nuestros próceres, haga una memoria de la historia, ahora yo creo que también es más importante eso, porque claro, la historia no termina ni empieza hace 10 años, la historia política del Ecuador viene desde hace un montón de tiempo, y algo que escuchaba en una radio el otro día, es que esto es un poco triste ver que a lo largo de la historia del Ecuador, desde que hemos sido república, es difícil encontrar una etapa en la que el Ecuador no haya tenido crisis. Siempre ha habido crisis, ¿no? La crisis del petróleo, la crisis del cacao, la crisis del banano, la crisis de la ¿cómo es esto?, de la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en crisis y ha sido como la historia de la crisis, ¿no?, de cómo salimos de la crisis permanentemente. Conversemos de eso a continuación, al volver, de esto de la crisis, de todo lo que ha generado esto de la corrupción, todo lo que está pasando también en cuanto a las consecuencias de las acciones políticas. Conversemos de eso al regresar. Nosotros estamos escuchando y conversando con el Choclo Político, y lo que ustedes escuchan se llama Polución Sonora. A continuación, escuchamos a Pusimos los Muertos, que próximamente estarán con nosotros en las sesiones Polus Sonora. Y esto viene desde... los chicos grabaron esto en Checa. No sé si se ubican en Checa, cerca del Quinche. Un sonido súper así, bien lo-fi, grabado allá por el 2006. Esto se llama Pusimos los Muertos, la canción Todos los Muertos. Todos los muertos que trajo la 안녕하세요, 여러분. 에, 너무 고맙습니다. 에, 지금 여기에서 음악하니까 내 꿈이가 이뤄집니까? 너무 에, 고맙고 그리고 다음에 한국에서 노래면 좋겠습니다. 사랑해요. por la invitación, muchísimas gracias y también a toda la gente que nos están viendo, nos están escuchando. Me siento demasiado agradecida por todo este ambiente tan esta buena vibra que nos da, entonces solo eso, buen feeling. Estamos de regreso escuchando al señor Iggy Pop. La usamos para sentirnos felices, para sentirnos tristes, hasta cuando queremos abrir la vena y tomar las penas. Y es que la música ha sido, a veces, la única llama de esperanza que le queda a un pueblo. Eso nos dice la gente del Choclo Político en una de sus publicaciones, que de hecho, como decían, ya están incursionando en las redes sociales, los encuentran, no sé, quieren contarme acerca de eso, cómo los encuentran, qué están haciendo en las redes sociales. En las redes sociales estamos utilizando Facebook, Instagram, YouTube está por un momento en pausa, pero suscríbanse porque próximamente subiremos algunos videos. Pero básicamente las dos redes principales son el Facebook y el Instagram. Y estamos como el Choclo Político en ambas. Ahí donde vean un choclito de cables, así. Ahí. Ese es el de la página de los amigos del Choclo Político. Y en realidad se ve mucho contenido en lo que hacen. El otro día estaba viendo en un video que sales tú, Alexis, explicando un poco sobre la coyuntura política. Uh-huh. Y en verdad, creo que hay un trabajo mucho de desglosar los temas, ¿no? Desgranar, como decimos, desgranar los temas para que se vuelvan más cotidianos. Creo que eso es una onda fundamental a la hora de hacer política, porque como decíamos hace un rato al principio del programa, una cosa es hablar en la teoría, en la universidad, cuando estás debatiendo, cuando el profe te va a poner 10 o 8 o 7 o lo que sea por lo bonito que debates, y otra cosa es cuando sales a la realidad a ejercer lo que aprendiste, ¿no? A ejercitar lo que aprendiste. Te encuentras con otras cosas, te encuentras con unas reacciones totalmente distintas de la misma sociedad. Porque claro, o sea, en la universidad, al menos en las carreras sociales, no tienes un laboratorio social, porque sería medio raro también, ¿no es cierto?, tener un laboratorio social. Pero claro, o sea, a uno le toca básicamente salir y ¿qué? Experimentar. Y esos experimentos que ustedes están haciendo acá en el trabajo que están haciendo me parece súper bacán, porque en verdad le aterriza mucho a la gente los temas, y eso es lo que hace mucha falta, mucha, mucha falta. Consecuencias de la crisis, ¿qué han encontrado ustedes, amigos? ¿Qué es lo que han visto? Amigo Alexis, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en la cotidianidad de la gente, en la cotidianidad de, no sé, de ámbitos culturales, de ámbitos artísticos, etcétera, ámbitos académicos incluso? Bueno, coincidencias de la crisis es un tema subjetivo. ¿Crisis cuándo? O sea, la verdad hemos estado en crisis toda nuestra siempre vida. Crisis viene de la palabra, del término griego tiempos de cambio. Entonces nosotros hemos estado como latinoamericanos en constante cambio desde que existimos como especie. ¿Cómo está eso? A ver, desándanos un poquito, eso estuvo bacán. ¿De dónde viene la palabra crisis? Viene de la palabra igualmente griega crisis, yeah, que no era algo negativo en su tiempo, en los tiempos de la ciudad griega, en el cual cuando estabas en crisis significaba que era un momento en el que tienes que repensar todo, yeah, y empezar de nuevo. Como que, bueno, estamos en un momento de crisis, estamos en un quiebre de tiempos. ¿Como un caos? No es un caos, no era algo negativo, no era algo que era la perdición, era algo positivo, de hecho. Uh-huh. Era decir como que, bueno, se acabó este periodo, tengo que empezar con otro, porque mis problemáticas han evolucionado y yo tengo que evolucionar también. me queda pensando y uno o dos ideas con lo que dices y con tu concepto. Por eso creo que siempre hemos estado en crisis, porque siempre hemos estado queriendo cambiar y siempre nos han cambiado, ¿no? Viene un presidente, cambiamos de modelo, viene el otro, cambiemos de esto, viene el otro, hagamos constitución, viene el otro, no, es que, ¿cómo es? ¿Quién era el que aumentó, disminuyó una hora? Aumentó una hora, fue. Ah, el Sixto. Sí, la hora de Sixto. Aumentemos una hora, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Ecuador ha estado siempre literal en crisis, es decir, en esas épocas de cambio, en las que siempre uno está listo al cambio por todo, ¿no? Pues, incluso desde lo territorial, desde que nos cortaron un montón de territorio hasta, no sé, hasta un montón de cosas cotidianas. Chévere lo que nos acabas de decir. ya entendí. Acabo de... Es más, justo de lo que nos comentabas, estaría bueno que le eches un ojo a un video que hicimos hace poco que se llama Las 10 razones por las cuales hacer política en Latinoamérica, es completamente distinto. Ya, le voy a buscar ahorita en su página y le voy a compartir en la Polu para que lo vean. Dale, coméntame, sígueme comentando. Es básicamente eso, mirar con humor nuestra historia como seres humanos de Latinoamérica, que desde que existimos como sociedad, nos han tomado las decisiones por nosotros. Nos han dado hacienda. Ajá, y cuando nos dieron el poder, nos dejaron así sin saber qué hacer, entonces hemos hecho un quilombo por ahí y por allá. Luego han venido a intervenir primero los españoles, luego estos, luego los otros, luego en las épocas modernas de intervencionismo norteamericano. Entonces estamos en un momento histórico ahorita en el cual tenemos que repensar nuestra manera de hacer política, en el cual podemos decidir y decir, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tomar este lado? ¿Vamos a seguir un método de integración? ¿Vamos a hacer que nuestros nacionalismos sean cada vez más fuertes? ¿Qué vamos a hacer? Y la decisión es meramente nuestra, de los ciudadanos. Sin embargo, es un momento en el que los jóvenes, más que nada, tenemos que entrar y participar. Entonces, esta es como que una causa filosófica del choclo, ¿no? Como que ya, métanse a hacer algo, ¿no? ¡Qué chévere! Para romper este ciclo de crisis que estamos hablando, ¿no? ¡Qué buenazo! Que si durante 10 años de esta última generación nos hablaron tanto de política, que eso decante en algo positivo, que es el debate, la conversación, el hacer algo, ¿no? Como dices tú, Alexis, en realidad en el ponerse a producir. Encontré el video del top 10 de por qué hacer política en Latinoamérica es diferente. Ese lo vamos a compartir en la Polu para que lo vean, un trabajo del choclo político. Y nada, conversando de temas varios. Tú, Cris, ¿qué has visto en cambio de consecuencias negativas, positivas de toda esta crisis? Y que ya nos explicó el Alexis a qué se refiere. Bueno, un poco hablando de la crisis es complicado. Primero porque... a mí un poco me gusta esto en la teoría. O sea, se dice que, por ejemplo, el emprendimiento que tanto se ha hablado, ¿no es cierto?, últimamente de todo, de bando y bando, siempre nace en época de crisis y es el mejor momento para poner época de crisis. Pero un poco deteniéndonos en este punto, o sea, es un poco, esto se ve reflejado en la necesidad también de la población. Es muchas veces ves por la necesidad de que no consigues empleo, que no tienes esto, que no puedes tener esto, que te pones tu negocio. Pero ahora, reflejando un poco la realidad del Ecuador, ¿cuál es el negocio que tienen? Que es porque la creación de pymes o de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador es muy grande. ¿Pero qué se queda? Se crea la tendita de barrio, se crea el puestito de hot dogs. Y no se crea realmente empresas que vayan a desarrollar que un producto. Que dinamicen la economía y que hagan un ad valorem a la final a su producto. Correcto. Entonces, yo por eso le veo, o sea, justamente hablaba Alexis de que somos nosotros estudiados, somos como que hemos tenido una educación más avanzada que la mayoría del Ecuador, y eso es una realidad que realmente entristece a toda la población. O sea, es algo que es una catástrofe que no puede ser imaginable. Porque genera una brecha, ¿no? Genera una brecha. Hay una brecha de desigualdad en Latinoamérica que es impresionante, y la única forma que nosotros podemos cambiarla, según justamente como lo que dices, de replantearnos esto, es si nosotros lo vemos desde nuestra realidad. Lamentablemente hemos seguido políticas que nos han venido de Europa, que nos han venido de Asia, por ejemplo, cuando era de los tigres asiáticos, pero deberíamos un poco, y esto es algo que pasa en todo, ¿no? Desde nuestra música, desde nuestra vestimenta, desde la manera que comemos. Identidad. Exacto. Pensar por nosotros mismos. O sea, ¿por qué aquí es súper bacán ir a comer al McDonald's? Cuando tienes las menetas del Almagro que son buenazas, eso es lo que yo me pregunto, por ejemplo, y te cuesta lo mismo, ¿cachas? O sea, me va a pegar una Big Mac, me hubiera comido mejor una menestra más llena y más sana. Y eso empieza por cuestionarse el hecho de que hay un montón de gente venezolana que vende arepas, vende lo suyo. Si tú te pones a pensar, no sé, ustedes me imagino han estado en otros lados, esa gente ecuatoriana se hace al mercado de ese país, no vende las cosas ecuatorianas, porque claro, desde la misma gastronomía, incluso poniéndome el mismo ejemplo, no, el Ecuador no es famoso, por ejemplo, por su gastronomía, a pesar de que hay un montón, hay un millonésimo de cosas de para comer. ¿Quién es famoso por su gastronomía? Perú. Porque hay un trabajo político también detrás de eso. Hay un, lo que decías tú, Alexis, hace un rato, hay un trabajo de políticas públicas en torno a cómo promocionamos y cómo vendemos las cosas del país, ¿no? También es interesante toparlo desde ese tema. Tocaya, de la crisis. ¿Qué me dices tú? ¿Qué nos ha dejado esta crisis en los años? O sea, ¿qué nos ha dejado? Yo creo que fuerza, porque si vemos de lo positivo es que el ecuatoriano, por más que ha pasado de todo, seguimos en pie. Y yo creo que más las palabras que utilizamos como política, crisis, corrupción, deberíamos llevarlos al día a día. Uh-huh. Es decir, como yo soy, puedo ponerme la mano en el corazón y decir que nunca en mi vida he sido corrupta. Claro. Puedo ponerme la mano en el corazón y decir como que no he tenido crisis. Acusar a alguien más. Exacto, como para acusar a alguien más. ¿Qué hago? O sea, es simplemente darse cuenta de que uno tiene la solución y que si es que uno trabaja y empieza a ver alternativas para crear más colectivos, porque también el Choclo busca que otras personas, otros jóvenes se emocionen y empiecen a crear su propio contenido y unirnos y entre más hacer que la política cambie, que realmente cambie. Que se dinamice también, porque eso le hace falta, está un poco empolvada la política. Eso es también una de las cosas por las que el joven no se acerca, porque no es divertida. Al final, en serio, no, claro, es divertida. Hagámosla divertida, hagamos que sea un espacio en el que uno se construya y se divierta también haciendo política. Sí. Seguimos escuchando, han disfrutado la música que hemos escuchado. Está buena. Muy, muy buena, bacano, chévere, qué bacán. Un programa dedicado estrictamente a la música ecuatoriana, al menos los martes. Mañana sí sonamos de todo un poco, de Colombia, Perú, Argentina, etcétera. Pero los martes nos dedicamos solo a la música ecuatoriana. Y lo que vamos a escuchar a continuación viene a cargo de Los Perros de Rastrulfo, si no me equivoco. Esta banda, y en estas semanas he estado poniendo música de hace 12 años, así 10 años atrás. Me encontré así por ahí, pues dije, ¿por qué no ponerla? Esta banda que suena a continuación grabó su primer disco por allá por el año 2007. Se llaman Los Perros de Rastrulfo. Ahora obviamente ya no existe, porque aquí en el Ecuador también es complicado hacer música, aunque no lo crean. Esto se llama Tipejos, Los Perros de Rastrulfo. Suena Polución Sonora. Como títeres ya costarán el sol. Un saludo a todos los amigos de la polución sonora. Hugo Caicedo aquí, Zion Noise desde Sudacaya, un abrazo fraterno. Escuchen música nacional, amigos. ¡Bruh! ¡Fuerza! Estamos de regreso y escuchábamos a Los Perros de Rastrulfo con esta canción Tipejos, algo de ska de los años 2007, más o menos. Conversando esta tarde con el Choclo Político, está ameno el debate. Si usted, de hecho, pueden ver lo que está pasando en la cabina, pueden hacerlo a través del streaming en el www.radiocce.com. Ahí estamos, hola, ahí nos pueden ver a toda la gente. En vivo y en directo, ustedes entran a la página, bajan, encuentran una televisión y ahí van a ver lo que está pasando aquí en la cabina. Estamos en acalorado debate, literal. Sí, está haciendo bastante calor. Hemos conversado de todo un poco y conversábamos con la Cris tras micrófonos sobre un tema que me quedó sonando. Esto de que la gente no se acerca a la política porque está harta, porque lo ve como lejano, distante, un tema en el que no se debería meter, no es para uno, porque la ley tal, el artículo tal, el no sé qué, no es para no sé qué, no sé. La gente lo ve como un tema que no es cotidiano. Cuando yo alguna vez trabajé haciendo talleres de política, de formación política, y ahí yo les ponía un ejemplo a la gente, porque eran personas de todo tipo, no, desde profesionales hasta vecinas, así, de que... Claro, se dedican a ser amas de casa, y yo les decía, ¿ustedes creen que hacer el almuerzo es un acto político? Y claro, alguna gente se quedaba pensando como, ¿un acto político hacer el almuerzo? No sé, puede ser, no sé. O sea, digamos en la acepción que tenemos de política nosotros en lo común. Me decían, algunos me decían sí, algunos no. Yo les decía, yo considero que sí, hacer el almuerzo es un acto político. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que, ¿qué? Planificar. La política eminentemente es planificación. ¿Planificar qué? Saber cuántos almuerzos tienes que hacer para la familia. Y de pronto por ahí sí te cae algún invitado, ¿no? Planificar. Planificar incluso las raciones. Saber quién come más, quién come menos en tu casa. Porque hay alguno que come más, come menos, come más caliente, come más frío, etcétera. Come más ensalada, menos arroz, lo que sea. Sí, entonces planificas. Siguiente, eminentemente tienes que recurrir a la economía. Porque... tú vas a saber cuánto gastar, hasta dónde gastar, qué comprar. Generalmente las mamás siempre recurren a economizar las cosas, ¿no? Comprar esto por aquí, comprar lo otro en la otra tienda, comprar las verduras más allá, comprar esto. Estás apelando a la economía. Más o menos lo que hace un presidente cuando está en el poder, ¿no? A ver, chuta, entonces vamos a soltar esto para acá, un poquito para acá, aquí no gastemos mucho, aquí sí, etcétera, etcétera, etcétera. La otra, claro, recurres a esto de la planificación, la economía, y eminentemente haces la acción, que es cocinar. Ya mezclas todo, en el que mezclas todas las ideas, mezclas todos los sabores de la gente que a la que vas a dar de comer. Porque claro, la mamá también tiene que aguantarse el hoy quiero esto, hoy me da ganas de esto, hoy no quiero esto, no quiero el otro, etcétera, etcétera. Y termina siendo, el momento en que recibes el plato de comida en tu mesa, termina siendo un acto político. Vas a comer política, vas a comer una acción política, que implica muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ese lado yo creo que la política nos afecta en todo, directamente. Afectación en el bueno y mal sentido. Nos afecta directamente en todo, porque de eso dependemos, ¿no? Socialmente, al menos, de eso dependemos en el accionar, incluso la seguridad, la salud, la economía de uno, todo depende a partir de la política. De por eso creo que es importante también que la gente se acerque a esto de la política. Y otro tema importante que tú me decías, Alexis, la identidad. Quisiera que me comentes lo que me estabas diciendo, esto de la complejidad de encontrarnos en la identidad. Claro, pero justo me hiciste acuerdo antes que nuestro profesor de ciencia, de introducción en ciencia política, nos decía, Cristian y yo somos politólogos, tenemos un equipo de politólogos ahí en el Choclo, somos unos cuantos. La primera cosa que nos preguntaba en la clase fue, cuando te tomas un café con tus amigos y hablas de política, ¿estás haciendo política? Y la respuesta era sí, porque tú estás formando parte del debate, ¿ya? Del debate público. Y después de todo, política, te voy a ayudar con otra etimología, vea, ahí viene está, de polis, bacán. Polis es ciudad. Uh-huh. En griego. Entonces, cuando tú estás haciendo ciudadanía, estás siendo un político, ¿no? Y de ahí también tiene mucho que ver con esto de la identidad, ¿no? Porque Nosotros hemos tenido una identidad muy ambigua y muy intranquila desde nuestra existencia. Hay un libro de Jorge Enrique Adum que se llama Ecuador, señas particulares, que el man explicaba que antes el ecuatoriano cuando salía del país decía que era de otro país para ahorrarles la pena a los otros de decir que es eso. Entonces él decía que era chileno, ya para ahorrarse los también problemas. El explicar dónde está, sí, cómo es, claro. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? O sea, y hasta el sol de hoy tenemos unos problemas de identidad grandes en Ecuador en la que ni siquiera los ecuatorianos saben lo que es ser ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. Entonces eso parte mucho de los políticos, pero parte más de la ciudadanía, de la participación ciudadana, la ciudadanía horizontal, de preguntarnos qué somos, qué queremos, qué vamos a hacer, qué hacemos cada día. ¿Qué hacemos para cambiar lo que somos? Eso es algo que tiene que salir muy de nuestro corazón, muy de nuestro alma, ¿no? Y creo que hemos progresado, no te voy a mentir. Creo que en estos últimos 10 años, antes en serio a nadie le importaba nada y todos se dejaban hacer. Ahora al menos la gente se queja, al menos la gente se preocupa, al menos la gente dice esto, el otro. Y aunque sea con errores, ¿no? Porque los medios de comunicación no te dan mucho para informarte. Pero aunque sea con errores, la gente se pronuncia, ¿no? Entonces, si es que seguimos en esa línea de querer saber, querer pertenecer a algo, el sentido de pertenencia, ahí va a surgir la identidad de qué es el ecuatoriano. Correcto. Porque hasta ahora yo no sé cómo decirte qué es ser ecuatoriano. ¿Qué es ser ecuatoriano? A mí me costó mucho también, que estuve viajando hace un par de años. Me decían que, claro, que, ¿cómo te sientes como ecuatoriano? ¿Qué es? Y lo que medio descubrí viajando era que todo ecuatoriano come plátano. De ley. Es una de las cosas que tenemos en común, todos, desde el galapagueño, el costeño, el serrano, el de la Amazonía, es lo único que tenemos en común, y eso me hizo caer en cuenta un colombiano, porque me dijo, yo estuve allá, viajé por el Ecuador, y me di cuenta que todos ustedes comen banano, todos, en el desayuno, en el almuerzo, en batido, frito, en chifles, en snacks, en todo, todas las versiones de banano comemos. ¿Verdad? Es lo único que nos encuentra, digamos, pero no estamos ni muy conscientes de eso. El fútbol también. El fútbol, pero... Cuando juega la tri. Claro, cuando juega la tri, pero termina siendo como algo eventual también. Sí, o sea, ese rato así, ¡ah, vamos, todos somos la selección! Y en la noche te pegas los tragos y te estás pegando, ¿no? Con el que, claro, con el que eras de la selección. Claro, con el brother de la selección. O sea, es difícil, pero no creo que es imposible. Como tú dices, ese sentido de pertenencia es el que debería haber en todos, porque eso incluso va a determinar el hecho de cuidarnos entre todos, de cuidarnos entre nosotros, que es lo que estoy apelando ahora últimamente, después de algunos sucesos que han pasado en estas semanas, de cuidarnos entre todos. Es tan sencillo como eso, o sea, todos somos humanos. Vete la cara y mírate, y todos somos igualitos, no hay diferencias, así. Cuidarnos. Hay una premisa en la Biblia, yo no soy muy religioso, pero es algo tan básico. Amaos los unos a los otros. No creo que sea tan difícil de entenderlo, ¿no? O sea, es tal cual como lo dice. Y es eso, el cuidarse, el entenderse, el entender que el espacio del otro también se debe y se puede respetar, se puede compartir también, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Quedan cosas, un montón de cosas que decir, pero el tiempo nos apremia. Y bueno, quedará pendiente para otra conversación. Les quiero invitar para otra ocasión seguir conversando. Buenísimo. Ya con un tema específico, a ver si lo desgranamos ahí bien en chévere el otro tema. Al despedir, no sé si quieran decir algo más, tú Cris y Alexis. Bueno, queremos invitarles una vez más al evento que vamos a realizar, se llama Cultura Choclística, este 5 de diciembre, desde las 2 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Entonces va a haber 40, el premio es un Jägermeister de un litro, $5 por pareja. Se inscriben en el momento en el que llegan, entonces llegarán puntuales. Tendremos un open mic donde cantarán dos personas, Mica Herrera y Daniel Díaz. Y también haremos lo que ya te comentaba, leyendas, algunos concursos, unas sorpresitas por ahí, un canelazo bien cargado, unos choclitos, si les gusta. No puede faltar el choclito, claro. Exacto. Entonces les invitamos y esperamos realmente asistan. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Y es de entrada libre. Ah, sí, lo más importante. ¿En dónde va a ser? ¿En dónde va a ser? En People Love, uno de nuestros auspiciantes. Le queremos mandar un saludo a la Dani, agradecer por todo el apoyo que nos ha dado. Es en Catalina Aldaz y Portugal. Bacán, chévere. Ah, también tenemos a Dillango, que es cervecería artesanal, y va a estar vendiendo la pinta a $3. Vea eso. Ajá. Ya está, completísimo. Y ahora usted dice, ¿y por qué hacemos 40 y por qué todo esto? Precisamente por lo que hablábamos, hay que empoderarse de algo. Y empecemos por empoderarnos de esas prácticas que nos unen. Claro. Y en el 40 además, vea, qué mejor oportunidad para debatir de la coyuntura que en el 40, pues ahí es la oportunidad. Cris, Tocayo, ¿qué me puedes decir al finalizar? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación nuevamente. El invitarles igual al evento, va a estar muy chévere, la verdad, si quieren compartir, si quieren saber justamente lo que estábamos hablando, qué es ser quiteño, debatir un poco. Te voy a cortar un momentito porque tenemos la primera llamada del programa. Estamos al aire, buenas tardes, ¿con quién estamos? Buenas, buenas. Hola amigo, vea, el integrante que nos falta en el programa. ¿Qué dice, amigo? Preséntese de una vez, usted. Buenas, buenas, soy César Castillo, les llamo desde las tierras lejanas del Quinche. Y pues ahí esperemos que esté yendo bien. Y también para avisarles y comentarles que lanzamos una sesión ensayo, que es la nueva sesión de la Polo, que estamos haciendo en ensayaderos de bandas. Así que si tú tienes una banda, puedes decirnos que te caigamos para realizar esta sesión de ensayo de la Polo Sonora. Tenemos la sesión de ensayo de El Ladrillo de Cristal y pues esperemos que les guste a toda la gente que visita nuestro canal de la Polo Sonora y ahí dele su like. Buenazo, amigo, chévere, me había olvidado. Vea, para eso está usted, eso es la manera, sí, pilas, amigo. De recordarles, claro, que ya está subida la sesión de Ladrillo de Cristal, una banda cuencana, súper buena, excelente la sesión, les recomiendo así. Más que la sesión, la canción, porque está realmente buena la banda y la canción. Amigo, ¿ya se fue? Aquí estoy, ya, pues ahí... Eso era, y a despedirme de todos, esperemos que... ¿Escuchó el choclo político? Sí, más o menos estaba escuchándoles, y también he visto sus videos, y súper bueno, ya nos estaremos viendo ahí para conversar más desgranadamente. Buenazo, por acá está la Ani, le manda saludos. Oh, también. Ani, qué bacán. Ya chévere. Pues, amigos, entonces ahí nos estamos viendo, y esto es La Polución Sonora. Chévere, amigo, muchísimas gracias. La voz que nos faltaba en La Polución Sonora, chévere. Nuestro amigo César. ¿Con quién estábamos? Alexis, no, Cris, al despedirte. Un poquito para saber cómo, de dónde viene, ¿no? De dónde venimos nosotros, que es el quiteño. Vamos a tener también una musiquita, unos pasillitos ahí de vez en cuando para acordarse de lo lindo que es la música ecuatoriana, de la clásica, ¿no? De la tradicional, porque la moderna también está muy buena, como bien nos muestra este programa. Y ya, muchísimas gracias por todo. Buenazo. Amigo Alexis. Bueno, lo más importante creo que era lo que ya dijeron mis compañeros de que nos caigan este evento, que es en la Portugal y Catalina Daldás, que va a estar muy chévere. Vamos a poder primero festejar esta hermosa ciudad que, bueno, yo no nací en ella, yo soy ambateño, pero me ha acogido con los brazos abiertos y es una ciudad que yo quiero muchísimo. Entonces va a estar buena y bueno, tal vez dejarles con la invitación a que nos sigan a nuestra página de Facebook o Instagram como El Choclo Político. Estamos subiendo videos todas las semanas, es un trabajo muy duro con todo un equipo detrás que la verdad agradezco a todos mis compañeros por haberme acompañado en todos estos meses tan bonitos que han sido. Y nada, les dejo con la frase de mi favorito, que se llama Eduardo Galeano, que la frase es: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces les dejo con esta reflexión para pensar cómo somos ecuatorianos y si es que el ecuatoriano es bueno o malo, eso depende meramente de nosotros. Bueno. Y gracias a ustedes por este chévere espacio. Gracias a ustedes también, amigos. El espacio está abierto para seguir conversando. Ya les invitaré, como digo, para un tema específico, así conversar. Me gustaría hablar de cultura política musical. A ver, de culturas públicas, de políticas públicas para la música también. Eso me gustaría conversar. Hagamos un debate de ley 50-50. De una, chéverísimo, sería muy bueno. Nosotros nos despedimos y yo en cambio les dejo con algo de música. Esto se llama Escuela de Terror, una canción como para que reflexione y se levante a hacer algo. Ay, perdón, sí, esto se llama Cacería de Lagartos. Esta canción se llama, ¿cómo se llama? Causas Perdidas. Esto viene desde allá el 90 y algo, 95, 96. Cacería de Lagartos, Causas Perdidas. Esto se llamó Polución Sonora. Quieto por un sentimiento vinculado. montar. Mía.